quiero que tú, yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que te vi. Yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde. Soñé que no era tu amor.